Y sin más, le damos la bienvenida para que nos cuente este taller que va a ser hoy, mañana. A Gonzalo. ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de La Mosquitera. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar en La Mosquitera. Bueno, gracias. También es un placer para nosotros tenerte ahí. Bueno, contanos un poquito de qué se trata este taller conversatorio, cuál es la idea de la propuesta, cómo surgió, bueno, en fin. Bueno, mira, en realidad esto es en contexto de encierro. Uh-huh. Esto surgió de la siguiente manera. Yo fui a hacer uno de los planes del Instituto Nacional del Teatro, una función al penal de Bolón-sur-Mer, un unipersonal que hago con mucha participación. Bueno, y siempre es maravilloso ir al penal, porque, bueno, la gente en contexto de encierro está muy necesitada de intercambio, y bueno, uno le lleva una propuesta y la verdad ellos están... Sí, ávidos de este tipo de contenido ávidos, cultural que de ávidos otra manera de este tipo no de tendría. Cosas. Y bueno, y la verdad que fue maravilloso, participaron, nos reímos mucho, porque bueno, yo tengo la escuela del Flaco Suárez y trabajo mucho el humor y las historias y la improvisación. Así que bueno, fue realmente maravillosa esa experiencia, como lo fue siempre que fuimos a la cárcel a hacer funciones. Y al final de la función se me acercan dos personas un poquito más, los mayores, y me dicen, me hicieron unas preguntas, ¿no? Me dijeron, pero esto es todo, que usted no va a volver. Claro. Y bueno, entonces a partir de estas preguntas que me hicieron estas dos personas, empecé a plantear, bueno, qué podía hacer, ¿no? Qué podía llevarles, y me pareció maravilloso la idea de llevarles un taller de narración, ¿no? Una narración que, en la cantidad de años que llevo trabajando con el Flaco Suárez, la hemos trabajado muchísimo. De hecho, bueno, él es un maestro de la narración. En su obra Lágrimas y Risas hace unas narraciones maravillosas, narraciones teatrales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, y a partir de esta experiencia, tanto en el Teatro Taller como trabajando con el Flaco Suárez, se me ocurrió llevarles un taller de narración y que ellos escriban también, ¿no? Ya les dejé la tarea en casa, exactamente. Como bueno, para darle herramientas para que ellos entiendan que su cuerpo es su herramienta para narrar, ¿no? Tanto trabajamos el cuerpo y vamos a trabajar la palabra, para ponerle imágenes a la palabra. Un simple ejemplo sería, por ejemplo, si yo te digo, ¡hola! Es como que estás lejos, ¿no? Le está hablando a alguien lejos. Claro. Eso sería como una imagen, ¿no? Para que no sea una cosa así como simple y sin imágenes y sin pausas, sin remarcar algunas palabras, ¿no? Bueno, eso sería lo que se llama el fraseo. Entonces, bueno, esta es la propuesta de unos cuatro encuentros con estas personas que bueno, están en la búsqueda también de decir, de contar, ¿no? Y bueno, la idea es justamente esa, que terminado el taller ellos se lleven, tengan alguna narración de su vida contada teatralmente, que se lleven eso, que tengan eso. Mira, vos sabés que lo relacionaba a lo que estás diciendo, con que ahí en el flyer que estamos leyendo dice teatro somos y estamos, y después dice un poco más chiquito, sanará. Yo no sé si eso es tiene que ver con un organismo, ¿no? Pero digo, porque realmente si hay algo que el arte es un vehículo que yo creo inigualable, es justamente para eso, para sanar, porque expresar, para mí es la mejor forma de expresión, y en la expresión está el sanar, ¿no? Digo, no sé si es casual o no, pero a mí me parece que va al punto, ¿no? Sí, va al punto. Es casual, te digo, porque en realidad, bueno, Sanara es claro, el yo grupo le puse el acento que compartimos. No tenía. Mirá, claro. Sí, pero bueno, es válido igual, ¿eh? Es válido. Nosotros también lo tomamos desde ahí. Es el grupo que compartimos con la profe Paula Santoni, Es un grupo de teatro, que también tenemos un grupo de teatro comunitario en el Chayao. Bueno, volviendo un poquito Sí, a, perdón. al taller y lo que habíamos pensado es hacer algún tipo de publicación después de esto, ¿no? Como para, Claro. de alguna manera, cerrar el círculo y por ahí con hacer alguna publicación en alguna revista del Instituto Nacional del Teatro o algo, y volver con ese libro y llevárselos, ¿no? Como para cerrar el círculo, bueno, a estas personas que participan del taller, ¿no? Como que vean que lo que escribieron, lo que trabajaron, está plasmado en un papel y se lo pueden mostrar también bueno, a las personas que quieren, a las personas que a sus familias, digamos, ¿no? Como para cerrar de alguna manera el trabajo, ¿no? La Esa es verdad la que, idea de... bueno, obviamente también te pedimos, te ofrecemos que cuentes con nosotros Sí. también para difundir, obviamente, este material o lo que sea Bueno, que vayan haciendo. Y también, por otro lado, se me te ocurre, agradezco mucho. no, por favor, y se me ocurre también, digo, esta vertiente del teatro, no sé, yo no soy tan conocedor. Pero Sí. conozco el trabajo del Flaco Suárez y siempre ha sido un teatro metido en la sociedad, metido en los barrios, metido en los lugares. Digo, y Sí. qué interesante Teatro popular. exactamente esta propuesta que tuvo tanta permanencia, tanta importancia, particularmente en Mendoza, y digo, y que bueno, qué bueno que esto continúe vigente, que lo puedas llevar adelante vos. Y este grupo de gente, porque digo, me parece que es la mejor forma del teatro, si se quiere, que es meterse en esos lugares. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Te llegó la propuesta de ir a la cárcel? ¿Vos lo pensaste? ¿Surgió del Mira, propio trabajo y he la tenido. propia mirada? Sí, yo, mira, cuando estás ahí te das cuenta que ese es el lugar, ¿viste? Ese es el lugar para Claro, ir a claro. trabajar, digo, ¿no? Si bien uno está en una búsqueda personal que no, que está totalmente corrida y Claro. fuera de lo que es el ambiente teatral mendocino, estamos en la búsqueda de algo distinto y vas a la cárcel y te das cuenta que ahí es. Claro, claro. Y bueno, he tenido la oportunidad de ir con el Flaco, ir con elencos como de Sol a Sol, Claro. muchísimas veces a la cárcel a hacer funciones y bueno, y siempre es un ámbito que me ha gustado y al que quiero volver siempre, ¿no? Y aparte me imagino que también el feedback, el recibimiento, las miradas, debe Es ser también, maravilloso. debe tener esa cuestión de, bueno, en muchos casos quizás estás llevando un contenido cultural ancestral a gente que lo va a ver por primera vez, digo, eso, digo, es, por ahí uno le cuesta Sí. dimensionarlo, ¿no? Pero es muy fuerte, Claro. digamos. Sí, tal cual, sí. Bueno, es maravilloso llegar, es maravilloso ponerme a charlar. De igual a igual, con un respeto y con unas ganas de charlar y de contar y de intercambiar y bueno, y de quebrar un poco la rutina que ellos tienen, ¿no? Claro, Y de claro. divertirnos y de reírnos y de charlar y de abrazarnos, ¿no? Pues yo siempre Totalmente. voy y los saludo a uno por uno cuando llego y me voy y los saludo a uno por uno y si puedo ser con un abrazo mejor y bueno, eso es un poco Qué lindo. lo que surge, ¿no? Lo que me surge. Hermoso. Y nos contaste que eran 4 episodios, si se quiere, o 4. Sí, otro Entonces, encuentro, sí. 4 encuentros y ya empezaron, van por la mitad porque Empezamos el martes pasado, el primer encuentro, ya empezamos a trabajar el cuerpo, empezamos a trabajar un poco la voz. Adentrarnos en la narración y bueno, ya tienen tarea para este martes, para mañana, de escribir sobre su infancia, algún recuerdo, bueno, lo que ellos quieran contar, ¿no? Como para empezar a seguir profundizando en esta herramienta maravillosa que es la narración. Gonzalo, y aparte de estos trabajos, estaría bueno también que aprovechemos el contexto de difusión, que estamos en un medio de comunicación también popular, para que nos Sí, informes si es sí. que estás haciendo otra cosa, dónde te estás presentando, dónde podemos ver tu laburo, En fin, porque me imagino que no estás, o sea, digo, si uno está en el teatro es casi un sinónimo de estar inquieto, digamos, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo soy profe de la Facultad de Artes, en una materia que se llama Práctica Escénica 1, que era una materia que creó el Flaco Suárez, y yo, como he trabajado desde el 98 que vengo trabajando con el Flaco, bueno, y en esa materia desde el 2005, bueno, él se jubiló y ahora estoy yo al frente de esta cátedra maravillosa que es una creación colectiva con 60 chicos de primer año de la Facultad de Teatro en un espacio abierto. Mira qué lindo. Y este año justamente estamos tratando, en este año tan particular para nuestro país, el tema de siempre elegimos alguna temática que nos sirva como estímulo para crear. Y este año me pareció maravillosa la idea de la memoria como tema. Para esto también me pareció maravilloso llevarlos a hacer una visita al D2, como Claro. para, bueno, para que eso nos sirva como estímulo para crear. Esta apuesta la vamos a hacer en los primeros días de diciembre en la facultad, como para cerrar la cátedra. ¿Es abierto, Es Gonzalo? O una. sea, ¿podemos ir los curiosos Sí, o está es...? abierto para. Sí, por supuesto, está abierto para todo público. Sí, es un trabajo, bueno, es una continuidad no, es el legado, pienso, esta cátedra del Flaco Suárez, y del Teatro Popular, ¿no? Dentro de lo que es la Facultad de Teatro, ¿no? Esta materia es el legado y yo, por supuesto, que lo sigo, porque bueno. Mi camino en el teatro ha estado siempre relacionado con el Flaco, ¿no? Trabajando muchísimo con él desde que empezamos la primera obra en espacio abierto, que se llamó El Mendozazo, a trabajar muchísimos años en el Teatro del Taller, en el elenco de Sol a Sol, en la Facultad de Artes. Bueno, Claro. mi camino está muy ligado al Al Teatro Flaco Popular y al Flaco, claro, que son casi y sinónimos. siempre le digo al Flaco, bueno, cuando vos te mueras, Flaco, como he visto tantas veces su obra Lágrimas y Risas, le digo, dame los derechos y la hago yo. Claro, y una continuidad. Es una broma porque, bueno, es su historia, en realidad, es un chiste. Escúchame, Gonzalo, bueno, me dijiste primero de diciembre, ¿no? ¿O primeros días de diciembre, cuándo? Los primeros días. Sí, los primeros, o viernes 1 o lunes 4. Bien, Está perfecto. entre Bueno, eso, estamos por decidir. Y así como otra cosa rápida, con Paula Santoni y varias personas más en la Asociación Comunitaria El Chollao, tenemos un elenco de teatro comunitario, y estamos, bueno, en esa tarea también. disculpa, Y si me dejas, sí, decime. ¿estuvieron cumpliendo años? ¿Puede ser? La organización No. comunicacional del Chayao, creo que leí algo por ahí. Fin de que están cumpliendo algo. Quizás un año, dos, ¿no? Sí, ahora 2 años Dos ya años. de trabajo y bueno, y de Qué que tenemos bueno. nuestra personería y bueno, y ahí estamos haciendo un montón de actividades. Pero si me dejás un Obvio. chivito, Sí, por favor. esta tarde a las 18:30 con la profe Paula Santoni vamos a dar un conversatorio sobre el teatro hace memoria y hablar un poco del teatro en relación a la democracia, en la Facultad de Educación, de la cual también somos profes nosotros, a las 18:30 en la calle Sobremonte, en la sede centro. Así que bueno, están todos invitados a esta conversación, ¿no? Bueno, hermoso, escúchame. Y por último, ya era el momento de Sí. despedirnos, pero no me quiero ir sin hacerte una Sí. pregunta que se me viene ahora a la cabeza. Vos que estás ¿Cómo no? relacionado con pibes, con gente joven, con chiques que están ahí entrando al mundo del teatro, por suerte, Sí. ¿qué ves? ¿Cómo recepcionan esto del teatro popular? Porque, viste, se ha generado en estos últimos tiempos el prejuicio de que los jóvenes, bueno, están en un planteo más individualista, que están más por la suya, que no les pinta tanto estas cuestiones tan colectivas. Bueno, vos que tenés me imagino, una aproximación de primera mano, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que palpás? ¿Qué es lo que sentís? Mira, esto viene no solamente, esto viene desde hace años. Sí. Por ejemplo, en el ambiente teatral, cuando yo empecé a hacer teatro, había grupalidades, ¿no? Estaba el grupo el Cajamarca, el grupo el taller donde yo era parte, el grupo Cajamarca, el grupo, Sí. bueno, habían un Sí, montón de grupos, el ¿no? elenco, Y sí. eso se fue perdiendo, la grupalidad se fue perdiendo, ¿no? Es verdad. Creo que el único grupo, es, habrá otros, por supuesto, ¿no? Pero bueno, de los que yo tengo más cercanía es de Sol a Sol, ¿no? Que siguen como manteniendo esa grupalidad, ¿no? Es una época más individualista, es una época donde me junto con este, con aquel, armamos una obra, pedimos un subsidio y después trabajamos con otros. Está más así la cosa, ¿no? Yo insisto mucho en esto de la grupalidad porque tuve la suerte de poder vivenciar, ¿no? Mi gran experiencia o mi primera etapa en el teatro fue grupal y fue maravillosa. Y fue de un crecimiento que la verdad que si hubiese estado solo no hubiese podido lograr, ¿no? Entonces Exacto. yo les hago hincapié todo el tiempo a los estudiantes en esta cosa de lo grupal, de comprometerse con el grupo, de que el teatro han elegido, viste, a todos los estudiantes les digo, han elegido un arte colectivo. Entonces, Exacto. y que, bueno, que debe tener un compromiso, ¿no? Bueno, para mí es fundamental la Bueno. grupalidad, ¿no? Y a esos proyectos más grupales, les pongo las fichas, ¿no? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conceptos, bueno, por seguir No, muchas gracias a apostando por el ustedes. teatro popular y colectivo, que tiene una larga Muchas tradición en Mendoza y que por suerte se continúa y ojalá que sea así por muchísimos años. Así que bueno, ya saben Sí, todos. por supuesto. Por supuesto, porque el teatro popular, perdóname, el teatro popular Sí. es un teatro que está cercano a la gente, no es algo. El teatro popular toma temáticas que nos atraviesan a la gran mayoría, con un lenguaje cercano a las personas. Entonces, el teatro popular no va a dejar de existir nunca, ¿no? Exactamente, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y bueno, No, gracias a ustedes. estamos en contacto y Muchas mantenernos gracias al tanto de lo que a estén ustedes. haciendo. Acá ya sabes, estamos abiertos Bueno, a que nos claro que cuentes, nos sí, claro. comentes y nos mandes todos los flyers e informaciones que quieras. Así que un abrazo gigante. Ah, bueno. Muchas Dale, gracias. muchísimas gracias, muy Gracias amables, a ¿eh? vos, que tengas buena semana. Un abrazo. Bueno, muy bien, charlábamos entonces ahí con Gonzalo Aranda.